este mundillo atraviesa rejas y paredones. Panorama carcelario. Una mirada sobre el sistema carcelario actual. Bueno, nos metemos en el primero de los temas del día y para esto le damos la bienvenida a Agustina Ferrarese. Buenas tardes, bienvenida a tu espacio acá en Mundillo Merienda, otra vez por teléfono. ¿Cómo anda, Agus? Hola, Santi, hola, Mundillo Merienda. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo muy bien. Muy bien, che. Los escucho bajito. Ah, ¿sí? Es que estábamos un poquito para abajo, pero ahí nos levantamos, tranqui. Tengo una estatura. Sí. ¿De qué vamos a estar conversando el día de hoy? Bueno, seguimos en este contexto pandémico donde las restricciones y las limitaciones por el coronavirus reinan en nuestro mundo y también dentro de la cárcel, las cuatro paredes. En ese contexto, que sigue siendo el mismo desde hace más de un mes, 19 defensores de bonaerenses presentaron un habeas corpus para que se otorguen domiciliarias a los presos que reúnan las características. ¿Qué es un habeas corpus? En primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿No es cierto? Sí, bueno. Claro, porque lo estudiamos por ahí en derecho a la secundaria, pero muy por arriba. Y sí, bueno, el habeas corpus es un procedimiento jurídico a través del cual cualquier ciudadano puede comparecer ante un juez para que determine si su arresto es legal o no. O sea, para que se expida sobre la legalidad de ese arresto. Entonces, en un contexto de pandemia donde la población de riesgo debería estar resguardada con mejores condiciones de higiene, de seguridad, que sigan dentro de un penal no estaría siendo legal. Por esto, estos 19 defensores bonaerenses presentaron ante la Cámara de Casación Penal este habeas corpus para que sean liberados los presos y detenidos de cárceles y comisarías que son considerados población de riesgo para evitar posibles contagios de coronavirus. Claro, un poco lo que habíamos estado hablando con Claudia Cesaroni la otra semana, ¿verdad? Sí, viene todo en esa línea de otorgar estos arrestos domiciliarios que en realidad no se viene a cambiar ninguna ley. Digamos, lo que se está haciendo es se está pidiendo que se aplique la ley que ya existe, presionados de alguna manera, ¿no?, por este contexto pandémico, por esa enfermedad que dentro de la cárcel ya sabemos que su transmisión sería la más rápida del condado, ¿no? Entonces, esto, la Cámara de Casación Penal bonaerense, a través de Víctor Violini, parte del tribunal, dio lugar a este pedido y aceptó este pedido. Este tribunal está compuesto por otros dos jueces que ambos, por mayoría, se determinó se dio lugar a este pedido. Entonces, en este contexto donde se trata de que se aplique la ley para evitar este desarrollo más fuerte dentro de los penales, ¿por qué? Porque el hacinamiento impide, obviamente, el hacinamiento que está habiendo en cárcel, la superpoblación de la que hablamos siempre, impide guardar la distancia mínima aconsejable entre personas, ¿no? Sí, por ahí es un buen momento para recordar algo que venís comentando en columnas, pero que está bueno hacer mención, que es que hoy la población actual de las cárceles de la provincia de Buenos Aires duplica a la cantidad que podría llegar a haber. Sí, de 25.000 plazas aproximadamente es que hay, actualmente hay 50.000 detenidos. Claro, entonces es re difícil mantener el distanciamiento si encima ya tenés el doble de la cantidad de gente que podés tener. Por eso, sí, más que difícil, imposible. Y además, en ese sentido, también el estado físico o el estado de salud de los internos no es el mejor, por lo que cuando se está bajo de defensas o la alimentación no es la más indicada, claro, sabemos que estamos más propensos a enfermarnos, ¿no? También teniendo en cuenta que las condiciones higiénicas adentro son mínimas y el acceso a la salud, bueno, es paupérrimo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, y también vamos a hacer una ida para atrás. Entre el 16 de marzo y el 1 de abril, estos son dos semanas, cuando ya se estaba por... O sea, el 20 de marzo fue cuando se... El primer periodo de la cuarentena, digamos. Claro, el primer periodo. De 102 pedidos de arresto domiciliario, sí, se otorgaron solo 7 en dos semanas, en 14. En 14 días, sobre 50.000 detenidos, ¿no? Mucho menos del 10%. Sí, en algunos casos con resoluciones de jueces absurdas, ¿no? Como por ejemplo, como fue el de la jueza Rodríguez Melluso, ¿quién dijo que la libertad domiciliaria solicitada no disminuía el riesgo de contraer COVID-19? ¿Por qué? Porque el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández no ameritaba la liberación de condenados, sino que por el contrario restringe la libertad de circulación de todos y dispone el aislamiento. ¡Excelente! Entonces, interpretación. Claro, ya estás aislado, quedate aislado, amigo. Interpretación. Claro, entonces ahí no te podés mover porque hay cuarentena, o sea, por ahí aislamiento no podés moverte del penal a tu casa. Maravilloso. Bueno, una locura. En esa línea, ¿no? Los defensores estuvieron analizando la situación y necesitaban una pronta respuesta a estos pedidos de arresto domiciliario. Que, a ver, vamos a ponernos un poco en situación. Desde que se empezó a tener consideración por esta enfermedad, se pidieron arrestos domiciliarios, se pidieron todos los que fueran posibles, ¿no? Claramente. Pero ¿qué pasaba? La justicia no los otorgaba. En algunos casos por desconsiderar los argumentos y en otros por criterio del juez que no consideraba que fuese necesario. Entonces, este habeas corpus general colectivo presentado por estos defensores viene un poco a sentar jurisprudencia y a hacer que se empiecen a otorgar sin que haya que apelar a la subjetividad, digamos, del magistrado en cuestión. Este habeas corpus viene acompañado de una lista, de un listado de unos 2.300 detenidos que están en condiciones de que se les otorgue la domiciliaria, ¿no? Entonces, lo que hace la Cámara de Casación Penal ahora es decirle a los tribunales a cargo de cada uno de esos casos que, con cierto criterio, o sea, criterio no, sino a consideraciones a tener en cuenta, decida qué hacer en cada caso. Esas consideraciones son, en primer lugar, la escala penal, después el bien jurídico afectado, la modalidad de ejecución, los medios comisivos y la situación o calidad de la víctima, ¿no? De la víctima de ese delito o lo que haya sucedido para que esa persona estuviera en la cárcel. Y atención, una cuestión muy importante es si me dio violencia de género. O sea, no es que por el simple hecho de ser población de riesgo y tener correr el riesgo de contraer la enfermedad ya se va a otorgar la domiciliaria, ¿no? Sino que se tienen en cuenta también otras cuestiones. Como por ejemplo, también esto pasaría con los genocidas o los que estén arrestados por delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, Echecolat. ¿Cuántos años tiene Echecolat? No recuerdo su edad. Un montón. Menos que Fai y menos que Mirta, seguro. Pero bueno, sí. ¿Quién no? Es un tipo grande, claro, que está en cárcel y que tiene, al ser mayor de edad, es población de riesgo, de considerado población de riesgo. Se la negaron enseguida, Echecolat. ¿Vos decís? No sé, figuraba eso en los medios. Ayer y anteayer salía que... Echecolat, digamos que desde que lo sacaron del bosque Peralta Ramos, cuando tuvo que volver a prisión, estuvo presentando pedidos para volver a tener la libertad domiciliaria. Uh-huh. Pero bueno, este fallo no viene a decir qué hacer, porque ya está determinado por la ley. Lo que viene a hacer es insta a que se empiecen a tener consideración y también lo que hace es visibilizar una realidad dentro de los penales y que no se está aplicando la ley de la manera con una manera rigurosa, digamos, entendiendo, ¿no? Que no es lo que estamos pidiendo ni nada, pero si una persona reúne las características para tener prisión domiciliaria, no es necesario que haya una pandemia para que se la otorguen. Digamos, esto viene como también a plantear a ver qué va a pasar después de esto. Bien, pero el habeas corpus que presentaron los defensores tiene que ver específicamente con la situación de emergencia sanitaria. Claro, está impulsado por eso, por el riesgo de muerte que están corriendo las personas que tienen esas ciertas características, que es ser mayor de 60 años o tener alguna patología previa que empeore cualquier tipo de cuadro relacionado al coronavirus, ¿no? Y está bueno, esta lista de 2.300 metros internos está siendo analizada y en Mar del Plata se está notando que se está empezando, según lo que dicen desde las defensorías, es que se está empezando a ver un mayor otorgamiento de estos arrestos, pero ya se estaban pidiendo desde antes, digamos, no es que esto viene a ser como un disparador de pedir prisiones domiciliarias, sino que simplemente viene a presionar, por eso lo digo yo, no lo dice nadie más, a los magistrados a que apliquen la ley de la forma que la ley indica. Así que estamos en esta situación que si en este momento se aplicara, representaría que 2.300 personas estén en su casa. Bien, que no es un número menor. Veremos si se despierta en algún momento el magistrado. Más allá de la coyuntura es ver qué pasa después. Esto cómo va a venir a modificar el futuro, ¿no? Porque, bueno, yo quizás tengo una mirada demasiado esperanzadora, pero yo creo que el mundo va a seguir después del coronavirus, ¿no? Y sí, pará, sí, va a seguir. Veremos cómo, pero va a seguir. Bueno, ojalá. ¿Por qué están tan abajo las dos? Malísimo lo que me están haciendo. Padre hace 15 días, ¿no? Veremos si continúa el mundo. Bueno, muy muy bonito el final. Es difícil. ¿Algo más, Agustín? Vamos a ver si le sacamos algo bueno a eso y que sea que la superpoblación en cárceles de la que hablamos siempre disminuya o se borre por completo de nuestra agenda de problemas. Bueno, veremos si ojalá que eso suceda en algún momento y quizá este contexto de pandemia sirva para algo. Lo veremos con el correr de los días y con el correr de las columnas. Agustina, ¿quedó algo afuera? Yo creo que no. Bien, excelente. ¿Nos encontramos la próxima semana? Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasa Agustina Ferrarese con su segmento bastante claro en esta cuestión de, venimos siguiéndolo de cerca, lo del tema de los arrestos domiciliarios y demás, la superpoblación, que es el problema central. Claro, carcelario. Tenés 50 personas donde podés tener 25. Sí, y las interpretaciones, por eso es maravilloso el mundo del derecho, las interpretaciones de las leyes. Ya.